Todos hemos escuchado más de una vez esta sentencia final con la cual concluye el Evangelio: den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Dice el evangelista que Jesús es la última respuesta que tiene que darle a los enviados de los fariseos que quieren tenderle una trampa a Jesús. Vamos a intentar entender un poquito lo de la trampa que le quieren hacer para después volver a nuestra vida y ver cómo nos ilumina esta misma afirmación. En tiempos de Jesús, ustedes saben, el país de Jesús estaba Israel dominado por el Imperio Romano y el dominio se manifestaba fundamentalmente en el cobro de los impuestos, que eran tremendos, de modo tal que el pueblo realmente estaba muy empobrecido. Gozaban de una libertad parcial, hacían lo que, si se portaban bien y no hacían revueltas, podían hacer lo que querían, pero en realidad trabajaban para pagar los impuestos. Y además, entonces, de empobrecerse de manos del emperador romano, Tiberio Augusto, además, como los emperadores de Roma se autotitulaban divinidades, había que rendirles culto. Y por eso es que la ortodoxia religiosa judía pensaba, esto de pagar impuestos no está tan bien. Primero, porque estamos empobreciéndonos, trabajamos para ellos. Segundo, porque este señor se cree que es Dios y nosotros tenemos un solo Dios. De modo que ahí va la malicia de los fariseos, que no les interesa mucho todo esto, sino que les interesa es agarrarlo a Jesús con un motivo para condenarlo, y van discípulos de los fariseos, la ortodoxia religiosa judía, con algunos herodianos. Herodes era el rey títere judío en aquellos tiempos, dependiente y colaboracionista del poder imperial del César, y van a hacerle entonces la trampa, que significa, bueno, ¿pagamos o no pagamos los impuestos? Y Jesús decía, pagamos. Los judíos decían, este está con el César, y además el César que se autodiviniza, hay que rendirle culto. Horror, horror, horror. Y se dice que no había que pagar los impuestos. Ahí estaban los del partido de Herodes, la autoridad pública, que seguramente iban a tener un motivo para encarcelar a Jesús. Así que Jesús ni sale para la izquierda ni sale para la derecha, sale para arriba con esta afirmación: denme una moneda con la cual pagan los impuestos, una moneda de plata, el denario. ¿De quién es esta inscripción? Del César. Bueno, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesús está diciendo, mire muchachos, estamos bajo el poder imperial político de los romanos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagar estos impuestos sí o sí. Hay una realidad, la realidad se nos impuso y hay que aceptarla. En tiempos de Jesús, por supuesto que había, como hoy, indignados que cada tanto hacían sus piquetes y así cobraban, otro que las represiones de ahora, ¿no? Los romanos reprimían severamente las insurrecciones contra el poder imperial, así que cada tanto había algún conflicto, pero la respuesta de Jesús es, bueno, va a haber que pagar los impuestos, pero esto no significa que tengamos que rendirle culto al César. En realidad tenemos que rendir culto solo al Señor, a nuestro Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Al César, plata. A Dios, el corazón. Y por eso entonces, la respuesta de Jesús hay que entenderla en este sentido. En esta situación de opresión, de poca libertad, o en todo caso de libertad muy domesticada y de mucha presión para pagar impuestos, donde no nos sentimos dignos porque nuestro trabajo, en vez de ser beneficio para nosotros, es beneficio para el Señor que está en Roma. En este tiempo tenemos un espacio de libertad, un espacio de dignidad, el culto. Y entonces, demos a Dios nuestro corazón, seamos fieles a la alianza, seamos judíos en estos tiempos donde nos está haciendo difícil serlo. Me parece interesante actualizar esta reflexión, en primer lugar, dándonos cuenta qué es hoy para nosotros el César. Si el César es en aquellos tiempos ese poder opresor que demandaba, y que generaba entonces fatiga, cansancio, desánimo, tristeza, ¿qué es lo que hoy se impone a nuestra vida, que a veces nos quita la alegría, nos quita la energía, nos provoca un estrés por el hecho de vivir? Y probablemente descubramos que sí, que hay circunstancias externas, quizás dificultades económicas o de trabajo, problemas, digamos, aprietes, digamos, que nos hacen tener que achicar, sí o sí. Pero probablemente también tengamos que reconocer que en muchos de nosotros hay un emperador interior, un déspota interior, que nos exige, que nos exige, que nos exige, y que hace que nosotros vivamos la vida en registro de obligación. Tenemos la obligación de esto, de aquello, de más allá, que a lo mejor son obligaciones que nosotros mismos nos vamos imponiendo y nos vamos presionando y presionando y presionando, quitándonos, como digo, esto, la libertad interior, la alegría, la paz. Todos tenemos obligaciones, es cierto, desde los más chicos, pasando por los jóvenes, hasta los adultos. El hecho de pertenecer a una comunidad social, a una sociedad, a un país, a una familia, el hecho de pertenecer a determinados vínculos, esos vínculos siempre generan obligaciones, obligaciones sociales, o sea que hay que estudiar, hay que trabajar, etcétera, etcétera. Pero son obligaciones que tienen algún sentido si reconocemos que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, a una familia. Es por ellos, es por esto, es por este motivo que tengo que cumplir esta obligación. El estrés de la obligación es cuando uno no encuentra el motivo. De modo que si nosotros tenemos en este momento presiones de algún tipo, limitaciones de algún tipo, tenemos que descubrir, a ver, qué sentido tiene esto en mi vida, por qué tengo que hacerlo. Porque a lo mejor muchas de esas obligaciones son presiones personales que uno se autoimpone y no presiones reales y concretas. Lo cierto es que a lo mejor si nosotros flexibilizáramos un poco más nuestros estándares de vida, nuestros hábitos de vida, nuestro modo de convivir, bueno, a lo mejor seríamos un poco más felices exigiéndonos menos despóticamente cumplir con esos estándares o exigencias que son nuestras. Somos nuestro propio César Augusto, somos nuestro propio emperador interior que a veces, insisto, nos oprime. ¿Y dónde está el ámbito entonces de la libertad? Así como Jesús les dijo, adoren a Dios, entreguen el corazón a Dios, y ahí somos judíos, ahí nadie puede meterse, ahí en la intimidad de la conciencia somos libres, aunque tengamos que dar para estos impuestos. Bueno, para nosotros, nuestra fe tiene que ser, debería ser, un espacio liberador. Dios no solamente no es el emperador que nos impone obligaciones, las más graves, porque es Dios. No solamente no es eso, sino que Dios es el que nos libera de nuestras propias opresiones, de lo que nosotros nos imponemos como obligación, de lo que nosotros nos autopresionamos, diría. Eso es de lo que Dios nos libera. De modo que dar a Dios lo que es de Dios, rendir culto a Dios, es un acto liberador. Es un espacio de libertad en medio de tantas presiones sociales y presiones personales que nos quitan vida y nos quitan la alegría. Por eso es un enorme error vivir la fe y el culto, diríamos. Podría ser la misa del domingo, podría ser los que tengan algún turno de adoración, vivirla como una presión más, como una obligación más. Uy, tengo que ir a la adoración, o tengo que ir a misa. Con esta cosa del perro que me persigue, el aliento en la nuca, que no es Dios, sino mi propia exigencia, mi propia actitud ante la vida, que es justamente la de una presión que no es Dios quien la impone, sino uno mismo. Al revés, entonces, Dios es aquel que me invita a cumplir en obligaciones paradójicamente liberadoras. Hay obligaciones entonces, responsabilidades, que oprimen por el hecho de cumplirlas de un modo servil y sin sentido, exagerado, autoexigente. Y hay otras obligaciones, que me gusta llamarlas obligaciones de amor, que si las vivimos en ese contexto de amor, obligaciones que si las vivimos lubricadas, aceitadas por el amor, entonces no solamente no nos oprimen, sino que nos liberan. Lo peor que nos puede pasar en la vida es no tener ninguna obligación con nadie. No tener ningún vínculo de amor, ningún amigo, ninguna pareja, ni hijos, ni padres, ni prójimo, ni nadie que nos imponga en algún punto una rutina de compromisos fraternos, conyugales o paternos o solidarios. El que no vive para nadie está esclavo y presa de sí mismo. Y por tanto entonces, como la mayoría de todos, seguramente nosotros vivimos para alguien, es verdad, también vivimos muy presionados. Y la actitud de Jesús entonces es: den a Dios lo que es de Dios, den el alma, den el corazón, y Dios es fuente de paz y de alegría. Ese culto al único absoluto que es Dios es liberador, y quizás entonces tengamos que aprender a cumplir nuestras obligaciones de tal modo que nos liberen, no de tal modo que nos opriman un poco más. El modo como una obligación libera es lubricada por el amor. Así que todos los días, cuando tengamos que salir a cumplir nuestras inexorables obligaciones, qué lindo sería que supiéramos por qué salimos a hacerlo, y que recordáramos y hasta imaginativamente tuviéramos presente esos rostros, esas presencias amorosas de nuestra vida por quien hacemos lo que hacemos. Esto es entonces, en última instancia, dar a Dios lo que es de Dios, nuestro corazón, nuestro amor, ofrecido en concreto cotidianamente a esas personas que amamos. Hoy estamos hablando justo el día de la madre, que son personas bastante, por lo menos las mamás superpoderosas, son personas bastante oprimidas. Primero por la sobredemanda familiar, por la comodidad de sus maridos, no me tienen nada, no me tienen con almohadones los maridos, porque a una mujer superpoderosa le toca un marido cómodo, viendo al SIC ganarle al CASI una birrita en la... Claro. Entonces, la comodidad de uno es funcional a la autoexigencia del otro, y la presión de la otra es funcional a la comodidad de aquel. Entonces, bueno, pero entre las presiones familiares y esta cosa, esta especie de traje de superhéroe o heroína de la mujer que a veces se impone tantas obligaciones... Bueno, qué bueno sería entonces que hoy esto de dar al César lo que es de César, las obligaciones cotidianas, y a Dios lo que es de Dios, todos, ellas y todos nosotros, nos reserváramos espacios de libertad, de adoración a Dios y de paz interior. ¿Para qué? Para que, no estando haciendo otra cosa más que nada y en calma, pudiéramos recuperar nuestra condición, nuestra sensación de hijas, de hijos amados por Dios, y nuestro deseo de servir amorosamente a quienes amamos, no servilmente, de un modo opresor. Bueno, pidamos a Dios este regalo de la libertad, ¿no? La libertad que cumple obligaciones de amor, y que por eso mismo son obligaciones liberadoras, que nos vinculan con las personas que amamos, pero no nos oprimen exigiéndonos cosas que a veces no tienen ningún sentido.